Aló. Bueno, darle las gracias al equipo que organizó este encuentro para compartir un poco la experiencia que vengo realizando ya desde hace mucho tiempo, o sea, 30 años aproximadamente. Yo soy audiovisualista, estudié licenciatura en arte, tengo un magíster en arte y eso no me ha servido mucho. Hoy día estoy en un proceso de desmontar toda la información que se me entregó y tratando de generar, yo diría, otros saberes, otras conexiones con experiencias que no me entregaron, y como buen autodidacta pienso que no me he equivocado, o sea, no me he equivocado en entender que lo que se entregó en la academia fue un discurso formateado y que sirvió en su momento, pero hoy día no me sirve. Entonces, he venido pensando en la idea de trabajar en la calle, negando, digamos, el espacio sala, el aula, y reflexionando en torno al cuerpo y la ciudad, desde la performance. Hay que decir que la performance es un lenguaje marginal dentro del arte, no es teatro, no es danza, no es buto. Hay artistas que lo conectan y me parece bien, ese cruce es bueno a veces, no siempre, pero la performance tiene un lenguaje que es autónomo. Trabaja sobre la base de la presentación, eso lo tengo que decir para entender de qué hablamos. La presentación no es lo mismo que la representación escénica. La representación escénica del teatro asume un personaje, asume la dirección de un director. Alguien me podrá decir, no, es que el teatro hoy día, post-dramático, habla de la performance. Sí, es así. Pero está en el lugar del teatro, que es acá. Y la performance está, digamos, al final, pensando, reflexionando, filosofando en torno al cuerpo. Y cuando digo el cuerpo, la pregunta es, ¿se puede pensar el cuerpo hoy día? Yo creo que el cuerpo en sí, más que pensarlo, hay que hacerlo actuar, hay que gatillarlo, hay que moverlo, hay que instalarlo en lugares de conflicto para abrir preguntas, más que pedir respuestas. Cuerpo en Acción es una convocatoria que surgió, digamos, en el Ocupa de República. Ahí trabajé un año y medio hasta que llegó la desocupación, la intervención, digamos. Tuvimos que salir y nos dispersamos varios. Yo quizás el más antiguo, pero también, yo diría, conectado con esta experiencia también, esta experiencia de trabajar el contralugar. Bueno, de ahí me recibieron en Ramón Ramón y partí haciendo ahí 3 años talleres de performance en Ramón Ramón. Hoy día ya me desligué completamente de los espacios cerrados y convoco, digamos, a los espacios públicos. O sea, mi taller se hace en la calle, mi taller se hace en la plaza, mi taller se hace en el metro. Pensamos los no lugar. ¿Qué es el no lugar? El metro, el mall, lugares que no resisten intervención del cuerpo. Y desde ahí yo creo que está el desafío, entonces, de pensar el arte de performance como una posibilidad atentatoria también al modelo formateado que la cultura nos entrega para poder comportarnos en la sociedad. Entonces, desde metodologías compartidas, o sea, yo no soy de la idea de un arte individual, creo que el arte tiene que ser grupal. Defiendo hoy día las relaciones colectivas que anulan la autoría del artista ególatra y cancelamos toda posibilidad de reconocimiento particular. O sea, los códigos de producción particular en la obra se diluyen y pasan a ser de todos. Y eso yo creo que también es entendernos en esa multiplicidad de la que hablaba el compañero hace un rato atrás, donde la obra y la rúbrica no es el objetivo. Bueno, el taller en sí trabaja con varios pies forzados. Uno de ellos es pensar la posibilidad de encontrarse con el objeto hallado. Salimos a la calle, recorrimos distintos lugares, vamos a Estación Central, recogemos nylon, cartón, madera, recogemos plástico, y no es recoger por recoger, es también pensar lo que implica esa recolección de materiales que van a entrar a intervenir, una acción en el espacio público, un espacio público que en alguna medida también está súper condicionado por las estructuras del poder, por la vigilancia, si tuviéramos que hablar desde Foucault. Y eso es lo que en alguna medida nosotros tenemos que confrontar. Pero también el cuerpo no es que se vaya al choque sin pensar su estatuto como cuerpo. Hay que partir entendiendo que la performance surge, claro, en los años 60 y siempre ha sido un convidado de piedra al interior del arte, ha sido un arte menor dentro de las artes convencionales. Y ese arte menor, en alguna medida, hoy día yo creo que se ha ido cobrando cierta venganza y ha ido tomando una fuerza por parte de distintos grupos colectivos. Hay una performatividad social que irrumpe en la protesta, que irrumpe en los distintos espacios públicos, y ahí aparece el cuerpo de otra manera. Ya no aparece en la consigna, ya no aparece, digamos, en la vieja estructura política, sino que también el cuerpo se hace partícipe de otra manera de reflexionar los acontecimientos políticos. En un primer momento, voy a pedir disculpas porque soy bien holístico para hablar, voy al paleolítico, después vuelvo a la revolución industrial y después estoy acá. Pero bueno, me voy a remitir, digamos, a la época victoriana, cuando el cuerpo de la histeria, ese es el primer referente para entender, digamos, que la performance surge desde ahí y no surge desde una academia escénica teatral, surge desde el dolor del cuerpo de la mujer, la histérica. Y Charcot en La Salpêtrière lo que hace es seleccionar a las histéricas y estudiarlas para comprender esta epidemia, esta peste que no lograban entender en esa época victoriana. Y lo que hace Charcot es demostrar los distintos ataques sintomáticos de las mujeres como la pequeña representación teatral. Estaba el obispo, estaba el general, estaba todo el poder viendo cómo se comportaba este cuerpo sintomático que no se entendía. Charcot atribuía fundamentalmente el problema de la histeria a una falta de pico, literalmente, así. Y todos sus instrumentos y sus aparatos tienen que ver, digamos, con una relación excesivamente sexual. O sea, la Salpêtrière tiene aparatos de tortura donde las mujeres fueron sometidas para aliviar esta calentura que generaba un problema al sistema. Vuelven los primeros soldados de la Primera Guerra Mundial, son enviados nuevamente a la Segunda Guerra, pero los soldados no quieren ir a la guerra y devienen en histéricos. Por lo tanto, la tesis de Charcot se viene abajo, porque ya no se podía situar la calentura en los testículos. Entonces, al final, este problema de la histeria se abre, digamos, hacia un mundo mayor, que sería la sociedad, digamos, en malestar. La sociedad en un síntoma que tenía que ser controlado. Pero más allá de la enfermedad, entre comillas, más allá del malestar que sitúa Charcot, la histeria viene a ser una manifestación política de la mujer contra un sistema impuesto que es el sistema victoriano. Y ese sistema victoriano era absolutamente falocrático, impositivo, castigador. Entonces, la mayoría de las pacientes de Charcot, luego las pacientes de Freud, se transformaron en las grandes feministas del movimiento feminista actual. Son los referentes históricos. Entonces, yo hago ahí esta pequeña historia, porque efectivamente ese cuerpo de la mujer, que no era escénico, teatral, porque la mujer en el fondo no estaba representando el dolor, la mujer estaba sintiendo el dolor, estaba viviendo la ceguera, estaba viviendo la contorsión, la parálisis, ¿cierto? Y llegaba un momento en que la mujer al otro día ya estaba viendo, ella decidía dejar de ser ciega. Y es como en la teleserie mexicana, cuando en la teleserie la actriz recupera la vista y se resuelve, digamos, el dilema. Acá ha pasado algo muy parecido, o sea, las mujeres en alguna medida también jugaban y se trampeaba ahí una situación al sistema que era muy interesante revisar, de verlo hoy día quizás, desde la práctica de la performance. Entonces, el primer antecedente para desarrollar el trabajo de performance que a mí me interesa es pensar el cuerpo, este cuerpo político y resistente, en el espacio calle, en la ciudad. Desde ahí subvertir, intervenir y crear, digamos, yo diría, discursos y relatos que en alguna medida logren problematizar las situaciones de la ciudad, que pueden ser situaciones políticas, de género, que puede, o sea, hay muchos temas que pueden ingresar al lenguaje de la performance. Y bueno, yo creo que hoy día hay antecedentes y referentes interesantes. El trabajo que están haciendo las yeguas latinoamericanas, por ejemplo, con la Linet, se me olvida el nombre de ella, pero es un colectivo de performance bien, bien interesante. Y así han habido otros colectivos que han ido creando un trabajo que está ahí entre lo político, lo social y esa contingencia puntual, esa contingencia que hace falta y se necesita. Por lo tanto, yo creo que la performance hoy día no necesariamente su trinchera es la calle, sino que también es la educación. Y mi interés es poder enseñar haciendo performance. Y lo he intentado en algunas oportunidades y el resultado ha sido re interesante. Porque efectivamente la posibilidad de incorporar el juego, de entender las metodologías del juego en la performance, hace que los chicos se involucren en los procesos que están ahí en materia de estudio. Entonces, creo que las posibilidades de la performance hoy día son muchas, son muchas. Y los grupos con los que trabajo muchas veces deciden ir a ciertos lugares. Mi petición como tallerista es revisar los contextos, revisar los lugares a los que vamos a ir, porque el performista no puede dejarse caer en un lugar sin reflexionar, digamos, el espacio que está habitando. Entonces, sumamente interesante ahí, yo diría, ese trabajo de campo, que así yo lo designo, nos permite sondear la realidad, conocerla, para poder hablar con cierta propiedad desde ese contexto. Porque a veces resulta re fácil llegar a los espacios y situarse sin tener una conexión, sin tener una afectividad por último, una complicidad con quienes habitan esos lugares. Entonces, la relación es colectiva. Son los cuerpos que se involucran en un proceso entonces de arte performativo para poder crear reflexiones, reflexiones que van más allá de la representación de la que yo hablaba en un primer momento. Bueno, les muestro un video porque igual yo hace rato que no tomaba un micrófono para hablar. Pero bueno. Bueno, tengo que decir que podía haber escrito algo, ¿ah? Pero tengo una tesis. Yo digo que la escritura disuelve el cuerpo. O sea, cuando tú lees, el cuerpo desaparece. Y cuando tú hablas, el cuerpo aparece. Y el cuerpo aparece en error, en accidente, y en tic nervioso, y nos baja el pánico escénico, y se nos seca la garganta, y hablamos así, pero apenas, y sacamos la voz porque esta es una misión, pues esta es una tarea que desde aquí hay que decir de forma muy honesta lo que uno hace, lo que uno desarrolla. ¿Puedo hacer una pregunta muy corta? Sí, claro. Mezclando las dos cosas, es que al final ustedes tienen el problema de ponerse adelante, que es el problema acá, pues, lo que imagino que esta mesa es el problema del cómo yo me enfrento siendo líder de esto y no quiero ser líder, en el fondo soy como un payaso tratando de enseñar a unos niños que son quizás más responsables que yo en muchas cosas. No, pero espérate, no, espera, está hilando no, fino. No, voy a hilar más fino. Yeah. Es que, ¿de qué forma la performance permite a los profesores o a los que tienen que tomar cargo de dirección de alguna iniciativa educativa, hacer el taller, les permite tomar la distancia de la situación en la que están? ¿Cachai? No, lo primero yo creo ¿cómo es... ¿Cómo le podía hacer taller de performance a los profesores? Sí, de más. Lo primero aquí es la conversación, o sea, cuando yo hago una subrayo el acto de la palabra que se ha ido perdiendo en el tiempo, que ha ido, nadie conversa hoy día, es muy re difícil conversar, hablar. Tú te acercas a alguien y eres sospechoso, este weón denso viene a joderme la pita, y no te pescan. Entonces, ni en los bares, viejos bares, a veces que uno llegaba y hablaba con alguien, también era una posibilidad, pero hoy día tampoco existe esa posibilidad porque no hay bares viejos. Y los bares viejos, el Serena que está en Brasil y que hoy día está ya casi cerrado, si no me equivoco. Pero, ¿cómo enseñarle performance a los profesores para que, digamos, para que efectivamente la performance también sea eficiente? Lo que sucede es que la performance se autosabotea a sí misma. La performance es tan fome y tan latera que a veces la gente que está mirándola se va para la casa porque dice, esta weá no me... Ni los pelos. Entonces, el tema es ese. Cuando yo planteo hacer un taller de performance, digo, uno tiene que ser absolutamente diestro en la posibilidad de manejar el lenguaje y la presentación, donde al espectador tú lo tienes que cautivar y atrapar y traerlo y hacerlo partícipe y cómplice de tu trabajo. Entonces, cuando el espectador se conecta contigo y es capaz de reírse y es capaz de llorar y es capaz de emocionarse, de embravecerse porque le montaste algo que era absolutamente abyecto, claro, te zapatean y te tiran piedras en la cabeza. O sea, la performance es radical en ese sentido. Sí, obviamente. O sea, yo creo que esa es la prueba, es el campo de prueba que la performance siempre exige. O sea, entendiendo que esta se autosabotea a sí misma, entendiendo que siempre la performance está en una relación del error. O sea, nadie trae preparado un guión en la cabeza, sino que uno trae una idea que la pone en acción. Y muchas veces las cosas fracasan y no hay, digamos, cómo resolver el problema en el que me metí. Y tengo un público y tengo gente que me está mirando y se quiere sorprender con lo que tengo que hacer. Y me encuentro, digamos, en el fracaso, me encuentro en el problema de que no hay solución al problema. ¿Qué falta la calavera, no? Entonces, ahí está la capacidad entonces de rápidamente conectar, esto es como el jazz, si falló una nota, falló lo otro, voy allá, busco y bifurca la performance en distintas opciones, caminos que hay que tomar. Pero bueno, es una tremenda posibilidad incorporar la performance a la práctica pedagógica. O sea, me ha tocado hacer clase aquí en el colegio suizo, fui invitado por una profesora y los chicos estaban considerados como los terribles, o sea, habían acuchillado un viejujo ahí en Irarrázaval, estaban absolutamente ya sancionados. Y llegué a hacer el taller y los cabros chicos no me pescaban, no me daban ni la hora, bueno. O sea, estaban ahí absolutamente desconectados frente a lo que yo les estaba planteando. Tuve que recurrir a varias posibilidades de intercambio hasta que logré conectarlos. Y yo llevaba una bolsa con aproximadamente 20 ovillos de lana que había comprado en la feria a 100 pesos, 50 pesos, a las abuelitas que desarman chaleco y te venden ovillos de lana. Entonces les dije, ustedes se tienen bronca acá entre todos y me están tirando esa bronca también a mí, yo soy partícipe entonces de este escenario, vamos a hacer algo. Ubiquemos a quien le tenemos mala bronca, al que le quiero sacar los ojos, güey. Y les pasé lana, ovillos, le dije, ubícalo y le tiráis la lana, güey, se la tiráis. ¡Fa! Y empezaron las lanas a volar, a volar, a volar, se iban en todas direcciones y comenzaron a quedar ellos enredados en esta trama de lanas de colores. Y llegó un momento que yo les dije, ya, se acabó, basta, y todos ellos enredados, les dije, van a salir de esta red sin soltarla y se van a ubicar alrededor de la lana, de la malla, de esta red gigante. Y claro, todos salieron y comenzaron a tensionar y se conformó ahí una red de colores y era algo que no estaban esperando. y se produjo ahí un tejido en el fondo, era un telar. Y les dije, con esto vamos a ir al patio de la escuela. Bajamos la escalera, llegamos al patio y todos salieron de los cursos a mirar ahí este bicho raro, esta red de colores. Y de ahí dijimos, vamos a ir a la calle. Y fuimos a la calle, llegamos a la plaza que está al frente. Entonces, bueno, yo creo que ahí son dinámicas y metodologías de integración que al final me dicen que la posibilidad de incorporar este lenguaje en la educación es fundamental. Los chicos después llegamos al taller, a la sala, y les dije que había que irse, el taller había terminado, les pedí que se despidieran de un abrazo, y los chicos se emocionaron, estaban emocionados, absolutamente conmocionados. Entonces eso yo creo que es lo que produce el juego, lo que produce la integración de un trabajo de más, la integración de un trabajo colectivo. Bravo. Voy a eso. Les presento este video que es muy cortito y les doy las disculpas si me pasé del tiempo. Bueno. Bueno, muy breve para cerrar. No era el video que quería mostrar, pero está bien. Este video fue feroz porque los chicos lo que tenían que hacer era moverse por el paseo humada de forma muy imperceptible, apenas y todos los buenos peleaban y nos hinchaban porque estábamos ahí dando la hora. Llegó un camión de basura, estábamos en Ahumada, llegó Ahumada con huérfano, llegó un camión de basura y no podía pasar, y el camión tocaba la bocina. Llegaron los guardias, llegaron los pacos. Oiga, tienen que moverse, bueno, ustedes están aquí obstruyendo el paso. Y salió la chica, se me olvida el nombre, una que aparecía ahí en el video, y le dice, señor carabinero, ¿sabe qué? Nosotros nos estamos moviendo hace rato. El problema es que usted no percibe que nos estamos moviendo, bueno. Entonces el paco así como que... ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, termino con eso. Gracias.